Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Zona Fan. Y ya es jueves, ya casi fin de semana, y eso significa que hoy tenemos cinéfilos. Bueno, cinéfilo. Hola, Saúl. Bueno, esperemos que en el transcurso llegue el otro cinéfilo, pero ¿dónde dejaste a Dano, Saúl? Es lo que quisiera saber. Si no sabes tú, entonces ya estamos bien perdidos. Es que se volvieron enojados. ¿No? Me choca que sus líos maritales repercutan en nosotros. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el beneficio? Es que es como, ustedes son como las hijas. Perdón, yo nunca acepté ya. Eso. Wow. Con alguien tenemos que desquitar. Wow. Ya pasamos por juicios de custodia ambas dos. No necesitamos otro. Relájate, hermano, relájate. Qué mal padre eres. Avísame por lo menos, la última vez me llamaron a declarar. Tuvieron la decencia. Sí. Un maldito citatorio. De menos. Por escrito, por favor. ¿Alguien tiene el número de mi abogado? Bueno, continuando con el programa, además de cinéfilo, tenemos por ahora las notas más relevantes del espectáculo. Y el día de hoy, la Zona Fan estará dedicada a un cantante de baladas coreano, pero que también es dedicado al K-pop. Por eso Bonnie es muy feliz, deberían de ver su sonrisa de... Así de sí, ¿saben? Sonrisa de no manches, se me quedó la cara trabada. Así, sí. Uy, no me baja. Y se pronuncia bien, espero que sí, si no, bueno, me va a meter un zape. Pero este cantante se llama Kyohyun. ¡Ay, lo dije bien! ¡Ah! Punto para mí. Entonces, a todos aquellos que, si bien no gustan del K-pop, pero gustan de las baladas, entonces se pueden quedar porque este programa puede ser muy bueno para ustedes. Y así como a ustedes les gusta el K-pop, pues también quédense y acompáñenos durante toda esta hora. Y comenzamos con lo que va del día de hoy, porque les traigo mucho K-pop. ¡Qué novedad! Sí, pues es que desde el fin de semana ha estado muy movido el ambiente de la artisteada surcoreana, entonces... Bueno, pues qué bueno que traes mucho K-pop, porque yo traigo mucha info sobre la música latina. Muy bien. Ok. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? ¡Empiezo yo! ¡Empiezas tú! ¡Claro que tú! ¿Quién creen que tiene muchas ganas de hablar hoy? Esta vez no soy yo, es Bonnie. Así que Bonnie, vas. Ay, qué raro que no tengas ganas de hablar. Pero les cuento que el fin de semana pasado, en específico el sábado, una subunidad de un grupo muy famoso de K-pop se presentó en la Ciudad de México. Esta subunidad se llama Double S Trio One, proveniente del grupo Double S Fire One. No te pases, jamás en mi vida podría pronunciar eso con tanta facilidad. Qué bárbara. Es un nombre en inglés. Sí, pero de todas maneras me trabaría. Bueno, el caso es que... En fin, mi dislexia no es el punto, continúa. Ajá, no es el punto. Esta vez no. La cosa es que se me hizo raro que Andrea no dijera, wow, cuánta originalidad con el nombre. También, porque eran, ¿qué eran? ¿Cinco y ahora son tres? Sí, es como de no me diga. Y la subunidad formada por tres integrantes. ¡Mira nada más! Los cuales llegaron a México el día jueves. El jueves pasado, pues. Porque no recuerdo qué día fue. Y se presentaron el día sábado en la Ciudad de México, en la Carpa Astros, con su tour Eternal Fire One. Era 2 de febrero. Bueno, era un día. Vivíamos ese día. 2 de febrero, día de la marmota. Día de la marmota. Saúl tiene una efeméride, dila, Saúl. Dila, Saúl, al aire. 2 de febrero, día de la marmota. ¿Ves? No la valoras. No valoras la marmota. Bueno, en realidad estos chicos se podría decir que llegaron el día que llegaron a la 1 de la mañana. Entonces sí, ya era 3. Fue algo bastante... El día que fui a ver La La Land al cine y acabé bien devastado. Sí. Ay, que por cierto, el cinéfilo, que esperemos sean 2, pero por el momento es 1 seguro, nos van a hablar de su especial de Death Love. De desamor. Ajá, para este 14 de febrero, porque Saúl nos traerá su lista de películas para ver el 14 de febrero, que te devastará. ¡Au! Pero lo que vamos, estamos dentro de la nota. Ahorita si me fijo, tienes un momento. Déjenme mi momento. Ajá, déjenme mi momento. Tu momento. Y así es, estos chicos se presentaron con muchísimo éxito, además de que estuvieron disfrutando de algunas... de la belleza de la Ciudad de México, contando con ello también la zona arqueológica que está en el Estado de México, Teotihuacán. Mira, qué interesante. Sí, entonces, ellos se fueron fascinados básicamente de México, además de que dicen que probaron algunas exquisiteces mexicanas y que se fueron con muy buen sabor de boca de aquí. Sí. Pero Andrea ya está por otro lado, está divagando por otros lados. Yo creo que conocieron en México como Saúl pretende festejar, pero no lo puede decir al aire. No, exacto, pero no. Él lo sabe. Todo sano, todo clasificación A, todo bien. Todo horario de las 3 de la tarde, gracias. O por lo menos lo que se dio a conocer así fue. Continúa, y podemos mencionar que esta fue la última visita de este trío, debido a que uno de sus integrantes próximamente se estará yendo al servicio militar, aunque aún no se ha especificado cuándo. Por otro lado, más K-pop, porque la venta de boletos para el K-Con México empezaron el martes pasado. Y recordemos que esta convención tendrá lugar el día 17 y 18 de marzo, donde los grupos invitados ya se confirmaron incluso antes del martes, y ellos solamente serán 8. Y serán Monsta X, Astro, BTS, EXID, Infinite Edge, que es subunidad del grupo Infinity. Perdón, lo pronuncié mal, es Infinity Edge. Ok. Ajá. Eric Nam, NCT 127 o 127. Y Red Velvet, que por primera vez estarán visitando México, a excepción de BTS, que es su tercera vez pisando el país azteca. Ok. La cosa con esto es que ya habíamos hablado sobre los precios. Y que estaban buscando. Ajá. ¿Ya encontraste un comprador para tu riñón o tu pulmón? Y además, olvídalo. Y además de que los precios estaban pues bastante elevados. Ajá, elevados. Pues era precio por día, no era precio por ambos días. Y también el caso es que el mapa del recinto muestra que el día 17, o sea el viernes 17 de marzo, básicamente ya están casi agotados los boletos, a diferencia del día 18 de marzo, que pues el mapa del recinto aún muestra muchos lugares coloreados. O sea que probablemente las ARMYs, que son el fan club de BTS, se encargaron de básicamente arrasar con los lugares del día 17. Porque sí, claro. Ese día se presentará efectivamente BTS. Y también no se ha dado a conocer quién será el maestro de ceremonias los dos días, aunque la empresa que los está trayendo está dando por indicio que podría ser un integrante de Super Junior, pero aún no está 100% confirmado, solamente es un rumor. Por otro lado, y hablando sobre Super Junior, pues ¿qué creen que fue muy feliz el sábado por la noche? ¿Quién? Ay, no me digas, ¿por qué eres muy feliz? De hecho, si la pudieran ver, hasta trae su playera de el Super Camp de Super Junior. ¿Al que asististe en qué año? El año pasado. Ok, el año pasado, Super Camp de Super Junior en julio. Sí, ¿verdad? Fue en julio. 5 de julio. No dormimos dos días. Luego les explico por qué no dormimos. Ella no durmió y yo no dormí, a pesar de que estábamos en lugares diferentes. ¿Qué se pasa? Hasta yo dormí muy bien. No dormiste, yo lo sé. Yo dormí muy bien. En fin, ¿por qué fuiste muy feliz hablando de Super Junior? Ah, porque el sábado por la noche y bueno, ahora qué hizo. El domingo en la mañana, ahí en Corea, se reunieron integrantes de Super Junior para platicar acerca del comeback. Que es muy esperado debido al hiatus que tuvieron, debido a que la mitad del grupo... El maldito servicio militar. Y ya con el regreso de los tres integrantes que se efectuará este año, pues se dará luz verde para el comeback. ¿Quién falta de salir? Falta Donghae, falta Hyukye, bueno, Unmyeok y Shiwon. Pues ya son los, ¿no? Es lo que me interesa. ¿Ya cuándo salen? Y lo particular de este comeback es que no contará con la participación de Ryuk, que pues se fue al servicio militar hace como 2 meses. Oh. Sí, muy triste. Qué triste de veras. Tiene una voz muy bonita. Sí. Sí, sí, no estoy negando nada, sí. No te estoy cuestionando nada, sigue hablando. No estoy negando nada. Caray. Esta señora. Y además de que, pues, imágenes de esta reunión se revelaron, pues, los integrantes que aún no salen del servicio militar, como ya lo mencioné, Unmyeok, Donghae y Shiwon, tomaron una foto que colgaron en la red social Instagram, como tratando de alborotar el gallinero aún más de lo que ya estaba alborotado. Como que diciendo, sí, estamos enterados, estamos adentro, pero también estamos dentro de esto. Con el mensaje de aquellas elf que aún siguen hibernando, vayan despertando lentamente. Lo que de entrada que efectivamente este año tendremos comeback de Super Junior y esperemos que con él surja el Super Show 7, al que ya asistiré. Al que voy a asistir. Al que voy a asistir. Oh, por Dios. Y también les cuento que hablando de servicio militar. ¡Qué barbarie! Sí. El día de ayer entraron al servicio militar un integrante de Big Bang y un integrante de JYJ. El integrante de Big Bang, de nombre Top, o T.O.P., pero en realidad es Top. Top. Y el integrante de JYJ, Junsu. Sale. Sale. No los conozco. No tengo idea, pero salúdamelo. No, pues de hecho. Un saludo. Un saludo. De hecho, ambos son de los grupos pues más longevos, si se puede decir, de que existen dentro del K-pop. Recordemos que una vez hablamos sobre TVSQ, que por cierto les menciono, en la zona fan del día martes se tratará sobre TVSQ. O sea que si gusten escucharnos, pues también pueden hacerlo. Exacto, todas las fans de TVSQ y los que no son fans de TVSQ, pero que les gustaría saber o que nada más de casualidad nos están escuchando, pues van a conocer un nuevo ritmo, un nuevo grupo y una nueva cultura a través de este. Sí, la verdad es que están muy chidas sus canciones. Y sus coreografías ni habla. Pero bueno. Me declaro incompetente en ese tema, pero prometo investigar. Y les mencionaba, ¿por qué mencioné a TVSQ? Porque de ella se deslinda JYJ, debido a que tres integrantes se separaron de esta agrupación, de TVSQ, formando JYJ. Y bueno, continuando con lo del servicio militar, ayer entraron, ninguno de los dos se despidió, si podríamos considerarlo así, debidamente de sus fans. No hubo una reunión de fans previa a su ingreso al servicio militar, pero cada uno se encargó de despedirse a su modo a través de sus redes sociales. Y así, según mis cuentas, no es oficial, podría ser las que... cuentas según pone. Sí, mis cuentas es que el probable regreso de ambos artistas se realice el 8 de noviembre del 2018. Miren, sí, pues, oye, hay que estar como muy activo con eso de las cuentas porque no manches. Zafo, zafo, zafo. ¿Quieres hacer cuentas, Abby? No. No, no. Concreto, no, ahorita no. Y sí, y bueno, además que es todo eso. Y les cuento que el mundo del K-pop estuvo muy muy activo desde el fin de semana. Como ya lo había mencionado, también hubo como sus lados malos. Porque a pesar de que la semana pasada se separó o se anunció la separación de uno de los grupos de chicas más representativos del K-pop, quien es Wonder Girls, pues el fin de semana se anunció que otro de los grupos no tan representativos, pero sí bastante conocidos del K-pop, SPICA, se separaría y efectivamente ya ya se efectuó su separación, lo que indica que aquellas chicas, a pesar de estar perteneciendo todavía a la empresa que las representaba, no se sabe, se es incierto realmente el futuro que ellas tendrán. O sea que, pues, es lo que hay. Hay muchas separaciones, muchas idas. Definitivamente es como una era nueva para el K-pop, debido a que muchos de los grupos que son representativos están teniendo algunos cambios o desapariciones que muchos de los fans pues lamentan. Y quitando de lado el servicio militar, que a todos sesga. Sí. Bueno, nos damos un corte y regresamos a esto que es Zona Fan. Decirte que ya no Ya estamos de regreso en esto que es Zona Fan. ¿Y qué cree? Que como estamos en vivo tenemos un pequeña falla técnica. Así que las rolas que Bone quería escuchar de Kyohyun, pues no sé si se vayan a poder escuchar, pero pues ya están trabajando arduamente para ello. Pero por otro lado, ¿qué creo? Les dije que les tenía notas latinas, bueno, de la música latina, y pues se las tengo. ¿Recuerdan que les había comentado el programa pasado que yo era muy feliz porque se había anunciado el regreso de Wisin y Yandel como dueto? Ya nos lo habían dejado ver. Bueno, pues ya dieron una versión oficial y dijeron que sí, que el dueto está de regreso. Pero en los proyectos en los que estuvieron trabajando, recuerdan también en días anteriores les estuve comentando que ambos estaban muy trabajadores, ¿no? Cada quien por su lado, porque a pesar de ser famosísimos y que muchos los preferimos como dueto, de manera independiente son artistas verdaderamente excepcionales, porque no solo son intérpretes, sino son compositores y productores, y también les gusta mucho ser como, de alguna manera, coaches, se puede decir, de artistas que están iniciando en este género, del que ellos ya llevan mucho camino recorrido y bueno, en el que están haciendo historia. Notificaron por parte de sus cuentas oficiales que ambos van a regresar como tal cual, como dueto, Wisin y Yandel, en el 2018, porque presentan sus discos como solista o sus últimos discos como solista cada uno y están titulados Update. Los dos discos se llaman igual. Y es Update. Ajá, Update. Bueno, no importa. Update. Así de Update. Así, básicamente. Entonces, estos discos van a salir en este año 2017 y cada disco incluirá el de Yandel, una colaboración con Wisin, y el de Wisin, una colaboración con Yandel, y también contarán con la presencia y participación de varios artistas que en algún momento formaron Pina Records, que es la productora de donde se desprenden Wisin y Yandel. Por un lado, Yandel acaba de hacer oficial en su cuenta de Instagram, por cierto que es súper instagramero, para que lo sigan, que es finalista en 4 categorías diferentes de los premios Billboard de la música latina para este año. Cuenta con nominación a Artista Solista del Año, como Álbum del Año con Dangerous, Canción Tropical del Año con su tema Imagina y Ritmo Latino del Año, bueno, Colaboración Latina del Año con el tema El Perdedor. Los premios Billboard van a llevarse a cabo el próximo 17 de abril, así que pues los fans y las redes sociales próximamente se estarán saturando de Latin Billboards, etcétera, etcétera, etcétera, porque aquí, bueno, la categoría más peleada en la que va a competir Yandel es en la de Solista del Año, porque se va a enfrentar a exponentes como Farruko, J Balvin y el mismo Maluma. Ellos son los que están en el cuarteto de finalistas para Solista del Año y va a estar peleado. Por otro lado, Wisin anunció que Vacaciones le acaba de dar su single de platino en España. Esta rola de Vacaciones va ascendiendo en el top 10 de lo más solicitado en la música latina y la neta es que prende la fiesta. La verdad es que tienen un ritmazo y es padrísimo, pero lo que más me encanta es escucharlos juntos y verlos juntos. Y dicen, ya dieron como, digamos, adelantos. Porque se van a presentar en el Choliseo de Puerto Rico, obviamente que es como el Auditorio Nacional, pero de Puerto Rico, para su regreso, y posteriormente tendrán, obviamente, fechas en México, porque consideran que esta tierra es uno de los países que ha sido más benevolentes y que ha sido su catapulta hacia el éxito. Realmente, la gente de Latinoamérica que quiere destacar en el género urbano, si pega en México, pega donde sea, porque somos un público muy detonante. Si lo aceptas, lo divulgas, si no, lo destrozas. Si no triunfas en México, es muy difícil que puedas llegar a la comunidad latina de otras partes, porque México es un referente tanto por tamaño, por habitantes, por lo que sea, en otros lugares de Latinoamérica. Así que pues bueno, por eso coinciden mucho los números, los número uno de distintos países y distintos lugares. Pero bueno, esto por parte de Wisin. Y también les cuento que el 10 de febrero a las 8 a.m. hora Miami, que sería las 10 de la mañana para nosotros, aquí en Hora Centro, bueno, de la Ciudad de México, se va a estrenar el video Si la ves, que es una colaboración de Nicki Jam con Wisin. Es una de las colaboraciones que probablemente se incluyan en su disco y que están dando mucho de qué hablar porque estos exponentes están en los cuernos de la luna, así que mezclarlos hay de dos. O se chotea, como pasó con Shakira y Maluma, o se van hasta límites estratosféricos y la verdad rompen la tarima, como se diría en Puerto Rico. Por otro lado, también el mismo Wisin no ha dejado de trabajar, sobre todo en el hecho de las colaboraciones, porque Yandel estuvo un poquitito más metido en su carrera de solista, pero también ha hecho cosas importantes. Pero por parte de Wisin, se acaba de ver la luz, por así decirlo, el teaser del adelanto del próximo video, en donde Wisin colaborará con un integrante del dueto Chino y Nacho, con Nacho, Ignacio Mendoza, y con Sebastián Yatra, este chavo de Traicionera, ¿sabes? Ajá, pues bueno. Pues si no sabes, ya te dije. ¿Chino y Nacho siguen vivos? Sí, Saúl, y haciendo música. Wow. Este rol se va a titular Alguien Robó, y pues bueno, es una colaboración de Wisin con Sebastián Yatra y Nacho, y estará próximamente a disponibilidad de todos nosotros en un famoso portal de videos. Por otro lado, el que sigue causando controversia es J Balvin, y se preguntarán ¿por qué? Bueno, pues creo que J Balvin agarró el gusto de pintarse la greña de colores. Pero ya dejó de lado la greña rosa y la greña azul, ahora ya literalmente es un arco iris divertidísimo. Trae el cabello de muchos colores y lo cambia constantemente, eso tiene a sus fans en la expectativa, porque tanto recibe buenos comentarios como no tan buenos comentarios. Y hubo uno que me causó mucha gracia, porque este chamaco siempre está muy pendiente de sus redes sociales, y hubo por ahí un fanático que le comentó que se estaba juntando mucho con los venezolanos, y que por qué no recordaba la tierra, y que ya era demasiada ganga lo que se pone encima, y que, ¿sabes? Como que tenía ya problemas de identidad o de ego, de vacíos, no lo sé, pero que ya estaba queriendo llamar mucho la atención. Y a lo que Balvin le comentó muy gracioso y bueno, o sea, dice: Venezuela, bueno, para que sientas que empatizo con Venezuela, ¿qué quieres? ¿Que me cuelgue una arepa? La arepa es un platillo dulce, bueno, es como un dulce, pan, a lo mejor lo podemos comparar como un tamal de dulce, más o menos, así, tradicional de Venezuela. Ajá, tamal, más o menos, pues es que tiene una consistencia simpaticona. Pero es eso, entonces, así le contestó Balvin a este chamaco. Literalmente, él hizo el comentario a un minuto y a los 40 segundos Balvin le contestó: y me cuelgo una arepa, ¿sabes? Así que bueno, eso es para que tengan cuidado con lo que comentan esos artistas en las redes sociales, porque estamos conscientes que sí lo leen. Para aquellos que piensan que no, hombre, tiene 150 mil comentarios, ¿qué me va a andar leyendo? Pues lo leyó y le contesto. Pero pues si le dan una vista, ¿no? Y quien quita y te toca. Lucidez. Lucidez de leer con detenimiento. Sí, sí. Oh, sí. Por otro lado, los que, bueno, ya el cinéfilo nos lo dirá, pero hoy aquí en México tenemos el estreno de la película 50 sombras más oscuras. Para aquellos que son fans o que fueron fans en su momento de esta, ya sabemos que va a ser trilogía de 50 sombras de Grey. A menos que la adivinen la última en dos. A menos que sí, suele pasar. No les des ideas, Saúl, gobiérnate, por favor. Y la verdad es que, como nos comentaba el cinéfilo, esta segunda parte ha tenido comentarios peores que la primera parte, a la cual los críticos de cine despedazaron. ¿Me equivoco, Saúl? No, sí, la despedazaron completamente. Sí, la verdad es que para las personas que se tomaron la molestia de leer los libros previo al estreno de la primera parte de 50 sombras de Grey, la verdad es que salimos destanteados. Porque la película no tiene nada que ver con el libro, porque se inventaron una historia de mercadotecnia que no tenía nada que ver con lo que te proponía. Y por otro lado, era como una mezcla de los tres libros en la primera parte, pero con saltos en el tiempo, pero no entiendo, no me quedó claro, pero ¿qué está pasando? La verdad es que con esa cara salimos del estreno de la primera parte. Es como de, ¿mandé? ¿Mandé? Y bueno, tuvimos que esperar año y medio. ¿Sí fue un año y medio? 2 años para que el día de hoy... No, un poquito menos, porque el otro fue un 14 de febrero, ¿no? Un 13, 14 de febrero, el día que se estrena. Ay, ay, ay. Ay, pues bueno, esta vez se tomaron la molestia de estrenarlo un poquito antes para no joderle el día de San Valentín a más personas como lo hicieron hace 2 años. Yo ni siquiera he visto la primera película y como le dije, esas películas no merecen mi dinero ni mi atención. Ok, crítica dura para esta producción que espera recaudar mucho más de 100 millones de dólares a pesar de que los críticos del buen cine la hagan pedazos y se coman un ceviche con ella. Sí, sí, va a ser los 100 millones. A lo mejor no tanto como la primera, quién sabe. Pero de qué pasa de los 100 millones y pasa. Yo la verdad la queja que tenía de esa película es que los dos protagonistas no tenían una pizna de química. No tenían. Así una pizca no tenían. No, de hecho no. O sea, no era creíble tanta historia, ¿sabes? Creo que ese fue un detalle que no puedo perdonarle a la producción. Al menos, no sé si sea como aferre mío, pero realmente traté de verlo objetivamente y es que nunca encontré la química entre los dos. Ella es muy gris, él es guapo, pero no tiene como la sensualidad ni la cadencia que se necesita para los temas que manejan y para la como atmósfera en la que se supone que te trata de meter esa película. Él no tiene como ese feeling que se necesita y ella es muy gris, mucho muy gris. Pero es bonita, Dakota Johnson. Es bonita, pero no, tampoco tiene como la credibilidad ni la picardía para manejar temáticas así. Al menos no, a mí en lo personal, no. Yo proponía a Matt Boomer para eso. Era perfecto. Aquellos que se llamaban a magia, efectivamente, leer el libro, muchos estarán de acuerdo, otros estarán en desacuerdo. Pero la mayoría, la voz popular dice... que ninguno de los dos cumple las características que digo, se decidió sentar a ver. Como mencioné, Matt Boomer lo pueden recordar por la serie Estafa y Crimen o por haber aparecido también en la película Magic Mike. Es precioso y perfecto y era exacto para ese papel. La descripción física que en algún momento te dan de Christian Grey es, o sea, al dente con él. Saúl, desmiénteme. No, sí, se queda ahí. ¿Verdad? Y aparte tiene como la personalidad, ¿sabes? Tiene la personalidad, el mira ven que se necesita, que este chamaco no tiene. Entonces yo la verdad, para mí eso fue un gran tache para la producción. Bueno, para el casting, me quedaron a deber, Christian Grey, me quedaron a deber, señores. ¿Cómo quieres que te conteste eso? Porque Saúl sabe de cine, es su obligación moral. ¿Te imaginas? No gastaría ni a la película, yo creo que ni los libros ni no saben ni de quién. Ajá. ¿Te imaginas 50 sombras de Grey dirigida por, no sé, por Kubrick y que agarre el libro y lo haga a su manera y lo haga muy bonito y... Sí. ¿Te imaginas eso? Quizás por eso Dano no está. ¿O David Lynch? ¡Ay, no! ¿Algún director de como ellos? No, por favor, porque terminaría teniendo escenas sin censura de temas sadomasoquistas pues y mucha sangre. Pues ese es el chiste, que sea sádico. Pero la película se enfoca tristemente en la parte romántica y bonita que puede encontrar de todo eso. Ni siquiera es como una temática bien abordada. No sé si el sadomasoquismo sea un trastorno o simplemente sea un gusto extravagante. Pues es un trastorno, ¿no? En cierta forma. Es como un fetiche. No lo sé, pero bueno. Es como el exponer ese tema de una manera, yo lo pensaba más objetiva, ¿no? Como que mostrártelo en el estilo de vida y la neta... Como que esta película, si ese era su objetivo, la neta se perdieron en el camino. Porque terminó siendo, ¿sabes? La típica historia de la muchacha que no tiene nada en la vida, que es salvada pero no quiere ser salvada, pero a la vez sí por el millonario rico guapo por el que todas se mueren. Y que se fija en ella, el último eslabón de la cadena. Es como, por favor, tengan más imaginación, más creatividad, señores. Rodaron no sé cuánto, año y medio creo, para grabar esa película para esto. ¿Para esto? Bueno, es que también es algo que me recrimina mucho. Inverosímil. El libro empezó como un fanfic de Crepúsculo. Sí. No, no le puedes pedir demasiado a algo que se basa en otra historia. Si vas a hacer una adaptación, por lo menos ten la decencia de hacer una adaptación decente. No, no, pero es que no me... Perdón la redundancia. Aquí está. Un poco más gore. Hay que hacer dinero. Un poco más gore y vamos a poner que es original y... Vamos a proyectar mis sensaciones sexuales y ya, ahí tienes. Maldita sea, maldita sea. Pero bueno, mientras la saga o la trilogía... Que esperemos que solo sea trilogía. Les vale tres pedazos de cacahuates. Haga dinero. Sí. Bueno, pero por otro lado, les cuento que el mismo J Balvin, el que ha causado revuelo, sí, con su greña de colores. Regresamos a J Balvin después de mi proyección y mi frustración y mi enojo y mi molestia por la decepción que fue en cuanto a sombras de Grey para mi persona. Ay, por cierto, le mando un saludo a mi amiga Viri, que me invitó a ver la premiere en la noche. ¡Saludos, Viri! No sé si vaya a ir, pero saludo. No me comprometo públicamente. Bueno, él acaba de anunciar que tendrá, o más bien que su gira post el disco de Energía, que así se titula, va a tener dos escalas muy grandes y una de ellas es nuestro país, precisamente, y será el Auditorio Nacional, en donde estará pisándolo el 18 de abril. Los boletos estarán a la venta en un famoso maestro del boleto a partir de inicios del mes de marzo. Así que los que son fans de J Balvin, pónganse las pilas porque no sé qué tan cariñosos estén los boletos. No creo que tan caros como los de Bonnie, pero sí se van a llevar una buena lana. Y bueno, obviamente el transportarse hasta el Auditorio Nacional, los que somos desde lejos. Sí, pero no creo llegar con la misma ropa con la que he viajado 4 horas y hora y media de metro al concierto, pero gracias. ¿Pides un carro a domicilio? No. No. Ah, ya. Viaje masivo. Pues que no caché, de repente dije, ah, caray, pues ¿por qué me está mandando el metro? ¡Qué grosera! Pero en fin. Y regresamos. Zona Fan. Stand with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, the one thing I learned. For every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. We'll be right back. persona. Y entramos directamente. Perdón, te corté. Sí. Ya no quiero decir nada, Bonnie. Ya me voy de aquí, adiós. Uy, perdón. Nada que te perdone tu mamá. Gracias, Dano. Pero bueno, ahora puedes comenzar a darnos tu top de películas de desamor. Y por cierto, antes de que empiece Saúl a darnos el top, vamos a posponer a Kyo Hyung de la Zona Fan para la siguiente semana. Porque pues no podemos hablar de él si no hemos escuchado su música durante todo el programa. Exactamente, ¿cómo hablarles de un buen cantante si no lo pueden escuchar cantar? Así que lo vamos a posponer. Cinéfilo, el programa es tuyo. Apodérate de él. Muchas gracias, Andrea. Solo por esta vez. Solo por ahora. Solo por un corte. Un corte. Iniciamos. ¿Cuál es la primera película que quieres decir? ¿Sabes qué? Esta la tienes que ver. Sí. Aunque tengas pareja y no me importa. O si estás solo y sin amor y quieres comer helado en el sillón. Bueno, de vainilla, por favor. De vainilla. No, prefiero el napolitano o el de nuez. Uy, es delicioso. Vainilla. Pero napolitano. No como el de la marca del corazón, porque ese sabe mucho a colorante. No, ese de vainilla no. No, el napolitano ese no está mal. Bueno, la primera película yo creo que sería... Prefiero una de marca de vaca. Sería la de Blue Valentine. En español le pusieron Triste San Valentín. Ay, mira qué original. Que es una... Una película devastadora para el día de San Valentín. Triste San Valentín. Wow. Que es una película protagonizada por Michelle Williams, la viuda de Heath Ledger, y por Ryan Gosling, quien es pues la protagonista de La La Land, que ahorita está a todo lo que da en el cine. La película trata sobre cómo un matrimonio deciden pasar una noche romántica en un hotel, pero mientras están ahí están recordando toda su historia de cómo se conocieron, cómo se casaron y cómo su matrimonio poco a poco se ha ido deteriorando. Estamos a platicar una vez que llegó una etapa en la que el divorcio se hizo moda. Mira, uh-huh. Todo el mundo se divorciaba en todos lados. Sí, pero aún así la película es devastadora. Y visualmente está muy padre. ¿Devastadora en qué sentido? Pues en que sientes como que la melancolía, la depresión de los personajes. Porque empieza todo acá como muy colorido y bonito. Y después ya al final es como todo gris y oscuro. Sí, de hecho hasta Michelle Williams fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por esa película. Pues sí, porque bueno, los que hemos pasado por una situación similar, como hijos, no como pareja todavía, sino como hijos, es bastante frustrante, te pega. Y yo creo que si ves esa película te la recuerdas muchos malos. Sí. Yo creo que somos, aquí por lo menos los tres que estamos en la mesa, no sé si sea lo mismo, pero... Pegaría. Sí, te pegaría muy fuerte. Pero es hermosa. Al final. O sea, te devasta, pero dices, ay, qué hermosa película. Después de esa, ¿cuál sería la segunda opción para devastarnos? La segunda opción, yo creo que sería la de Her. Ay, sí. Con Joaquín Phoenix, esta película de esta historia que es en un mundo futurista donde ya existen la inteligencia artificial y las aplicaciones de citas y las mujeres virtuales. Mira cómo termina enamorándose de ella después de que terminó con su ex. Pero es algo gracioso, porque es una aplicación, una sola voz para un montón de hombres, pero es como que esta aplicación te conoce tanto que les dice siempre lo que quieren oír. Sí. Eso no va a pasar, eso no va a pasar, señores, no va a pasar. Si a su aplicación o su mujer ideal, o bueno, como su creación virtual perfecta la hacen mujer, nunca les va a decir lo que quieren oír, jamás. Pero para allá vamos, pero, de la dependencia tecnológica. En Japón ya hay, ya puedes tener todavía virtual. Y robot. Y puedes juntarte con ella. Es que si la inteligencia artificial era nada más programada y no podía crecer más allá, o una inteligencia que se podría evolucionar por sí sola. Sí. Pues aún no se llega así con una conclusión tal cual, pero tal parece que la inteligencia artificial es capaz de sobrevivir por sí sola. Quiero con esto, la inteligencia artificial puede originar por sí sola sentimientos, ser simpático con la gente, ahora que de carne y hueso. Pero para allá vamos ahorita con lo para allá. Y es triste porque pues es perder el contacto con la realidad, es como ya olvidarte de la gente y encerrar. Te olvidas de ser humano. En tu mundo de fantasía. Bueno, y regresando con la película, pues en efecto, esa dependencia tecnológica te hace sentir aún más la soledad del protagonista masculino. Y es como de ¿qué onda? ¿Qué se está pasando? No sé. Ya después de la dependencia tecnológica, mujer. ¿Qué otra película para degustar? ¿Qué otra película? ¿Y por qué aprietas? Pues no necesita hacer pipí. Bueno, otra que también es así como muy famosa entre los entendidos es una que se llama In the Mood for Love. En español le pusieron Deseando Amar. Es una película de Hong Kong ambientada en los años 60. Que es de una es un matrimonio de una pareja que viven en unos departamentos y un día al departamento de al lado llega a vivir otra pareja. Entonces pasan los días y la esposa descubre que su esposo la está engañando con la vecina. Y al mismo tiempo el esposo de la vecina descubre que lo está engañando con el esposo de la otra. O sea que es como intercambio de parejas o algo medio swinger pero escondido. Ah, algo así. Y entonces cuando los dos se enteran empiezan a consolarse el uno al otro. Okay. De cómo sus parejas los engañan y al final ellos también terminan como enamorándose. Fíjense que es algo muy tonto, si se me permite decirlo así. Porque en realidad este tipo de expresiones, es que no es el único diferente, es que realmente es el único que se tiene en sus países. Y recordamos, ellos tienen solamente una y es raro cuando tienen tiempo para su vida personal. Por lo regular, sí, de hecho en la película, bueno, el esposo de ella se la pasa viajando y la esposa del vecino también se la pasa viajando. Entonces se quedan ellos dos solos. No, pues, y es como... como que te doy cancha libre. Sí, sí. Y también la película está muy padre, sobre todo es como muy artística porque se basa mucho en las imágenes, en el color, en los escenarios, no tanto en los diálogos. Sí, y si les gusta mucho la fotografía y ese tipo de cosas, les va a encantar esta película. Ya tenemos una agenda para fin de semana, porque la verdad es martes, es 14, día laboral. Escuela a las 7 de la mañana, no se pasen de rosa. Si no se puede el martes, la escuela el fin de semana. ¿Otra película que quieras recomendar? ¿Otra película? Bueno, esta es... no sé si la han visto, también fue como muy famosa en su tiempo. Es como, me gusta llamarla como 500 días con ella, pero para niños. Que es esta película que se llama Little Manhattan, que la protagoniza el actor de los Juegos del Hambre, ¿cómo se llama? Josh Hutcherson, el que la hace de Pita. Pero aquí, siendo un niño, que se enamora de una niña, y es como la historia de amor entre ellos. Oh, sí, ya se llama El ABC del Amor. El ABC del Amor lo pusieron en español, sí. Sí, sí. No sé cómo sé esto. No lo sé. Sí, ya la vi. Está súper rosa, súper tierna, súper... ¡ay, qué triste! Al final es como de ¡ay, qué triste! ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son así? Por eso te digo que es como la... es como 500 días con ella, pero para niños. Yo me hubiera ido por películas a lo mejor un poco más comerciales, pero creo que aplican para devastadoras. Bueno, agregaría a tu lista Griffin y Phoenix. Es una película muy romántica y muy devastadora. ¿La has visto? No es precisamente como todo romanticismo y todo amor, pero te cuenta la manera peculiar en la que dos personas se enamoran de fregadas. O sea, hasta al principio se caen mal, es más, se detestan y es como de todas las personas del, pongan el adjetivo que quieran, planeta, me tuve que volver a topar contigo ¿en serio? Y ahí termina, o bueno, más bien, ahí comienza su historia de amor, pero es muy breve. Porque resulta que los dos tienen en común que tienen el tiempo contado. Exacto. Ambos se encuentran en enfermedad terminal. Está brutal. Sí. Para películas devastadoras de amor. Y es como de, ¿qué onda? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? Y al menos en mi muy peculiar punto de vista, porque me he encontrado gente que coincide conmigo y otra gente que me dice, ¿qué te pasa? Es la más romántica del planeta. Y no hablo de Titanic. Es de la de Postdata Te Amo. La detesto. De verdad, a mí se me hace terrible, cruel, malévola y retorcida la idea de que un año después de la muerte del hombre este le sigan llegando regalos a su esposa así con su letra, todo. O sea, de verdad, es el hecho de que uno tiene un proceso de luto y que pues como me dicen, es que eso le ayuda a olvidar. Claro que no le ayuda a olvidar, claro que le hace más profundo el hueco que le dejó en el corazón. ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán de fregarlo un año después? Ni muerto la deja descansar, ¿qué cosa? A mí lo personal se me hace muy, muy, muy fregante esa película. Es más, me resulta hasta estresante. Dije, ¿por qué lo hace? ¿Qué le pasa? Y todas ahí muriendo. Nótese que esa película la vi obligada porque estábamos un día en casa de mi abuelito en unas vacaciones y vemos películas masivamente, y por masiva me refiero a la familia completa. Entonces se hizo una votación y les tocaba escoger película a mis tías y escogieron esa. Y todos estábamos con cara de... Pero de verdad esa película me generó estrés. ¿Por qué lo hace? ¿Qué le pasa? Sí, tienes que ver Animales Nocturnos. Déjame en paz. Sí, la voy a ir a ver este fin de semana. Te vas a sentir todavía peor. Me voy a verla este fin de semana, aún te lo prometo. Sí, si no en internet la puedes encontrar. Ah, ok, perfecto. Tú ya no le hagas promoción al internet. No le hagas promo a las descargas ilegales, ¿sabes? Bueno, pues no llegan aquí. ¿Qué culpa tengo? Sí. ¿Ya la viste en el cine, ¿sabes? Sí, ya, obviamente. ¿Y fuiste feliz o devastado? No, pues, las dos. Devastado en proporciones de pantalla de cine. Y deprimente porque me quedo pensando, jamás en mi vida voy a ser capaz de hacer algo tan bueno como esa película. Ay, ¿quién sabe? Cuando te veamos levantando un Oscar, espero que me dediques un agradecimiento por lo menos. Gracias, Andrea, por fregarme. Ya valió. Un actor o actriz que le da este, que ya no sepan que murió una película y la haya visto. ¡Uy, no! ¿Por qué? ¿Les ha pasado? Que murió en una película. Ay, que no sé. No, pero en la vida real sí, Heath Ledger. Me devastó su muerte. No pude con ese no porque lloré y cada que veo 10 cosas que odio de ti, ese. Fue muy triste. Mira, mira. Me voy de aquí. Mis ojos se pusieron cristalinos, de verdad. Es como de no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo lo sentí más hidratado. Sí, al menos en mi caso sí es así. Y pues, ¿tú sabes? Ahorita no me acuerdo, la verdad. Ahorita no tengo esa información. No. ¿Alguna actriz o actor que haya muerto? Que haya fallado en una película o en la vida real. Donde sea, pero que haya muerto. Pues en la vida real hay varios. ¿Quién? Pues por ejemplo también de los actores así grandes, Marlon Brando o por ejemplo... No, también fue muy triste. También lo de Hitler ya fue muy triste. Sí, lo fue. Y más porque el estreno era el guasón del siglo y no puedo con esto. Ya sé. No puedo con esto. Bueno, a lo mejor porque soy de ese 1% que es escéptico con respecto a su personaje en Batman, Caballero de la Noche. Sí, aunque sí, yo también me sigo quedando con Jack Nicholson. También. Bone, ¿cuál es tu devastación cinematográfica? Mi devastación, sí, es un actor y tiene que ver con eso. Ese sí es coreano. Porque es la primera vez que, en verdad, en toda mi vida, nunca me había gustado un actor. Así que yo, ¡ay, es mi actor favorito! Ya hasta ahorita que. Pues empecé a ver productos en coreanos y todo eso. Me enamoré de este actor, cuyo nombre es Lee Jung-ki, que efectivamente participó en la última entrega de Resident Evil. Ah, sí, era la razón por la que Bonnie quería ver esa película. Y la vi y terminé como de ¡no, por qué muere! Sí, la verdad, cuando me dijo que quería ver la última, me dijo, voy a ver todas las películas de Resident Evil porque quiero ir a verla. Porque quiero ir a verla. ¿Cuál fue mi respuesta como mejor amiga? ¿Estás consumiendo algo? De ver si le dije, ¿estás dopado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te metiste? Digo, ni en un millón de años verías Resident Evil. Es que quiero ver esta película y no quiero llegar en blanco. Fue de maldita sea. ¡Maldita sea, abuelo! Bueno, yo tengo mi opinión respecto a esa película. De por sí la franquicia es mala. Sí. Mala. Que no sé cómo siguen existiendo secuelas de ello. El morbo nada más. Para ver cómo acababa. O quién sabe, tal vez al rato vayan a hacer un reboot, un remake. No les des ideas. Sí. Resident Evil regresa. Siempre hacen lo mismo. Es como de ¡no! ¡Ver cómo muere! Lo peor es que no te ponen tal cual que murió, sino de... Te ponen que... Que... Te debe entender que nunca más va a volver. Por el clan de... ¿Cómo se llama? ¿De zombies? Me declaro incompetente, jamás he visto Resident Evil, no pretendo verla. Ya sé. Y ahí quedó. ¿Y pues ya? Como dije, como dijera una rola, no viene, te ilusiona, te confunde y se va. Y bueno, voy a sacar mi frustración con respecto a esa saga completa. Es que es un insulto a la inteligencia del espectador. Sí. O sea, en verdad. Sobre el concreto. Película sí. Por película te cambian el surgimiento incluso de. De la ocasión que. O la situación que catapultó toda la casa, ¿no? Que es básicamente la liberación de un virus que mataba gente y la reía después de la película. Y sí, es frustrante porque te cambian la versión cada película. Todavía las primeras dos eran malas, pero todavía me parecieron entretenidas. Y tenían una continuidad. Pero ya las demás es como. Un choque de historia con la segunda película. ¿No crees? Porque en la segunda película se explica de dónde surgió este virus, cómo, por qué surgió. Y en la última película te cambia la historia de cómo surgió, por qué surgió, para quién surgió. Como de, ay, no manches, la protagonista era la protagonista de toda la saga. Desde que empezó, era la protagonista de todo el problema también. Sí, de hecho la primera por eso dije, la voy a ver para ver qué clase de trucos baratos saca el director para cerrar toda la saga. Y sí, efectivamente, lo hizo. ¿Qué rollo con usted? Lano, pero bueno, nuestra situación es alegrana. Sí, gracias, Dano. Gracias, Dano, por cedernos tu tiempo hablando como cinéfilo para sacar nuestras frustraciones cinematográficas. Vayan a ver La La Land. Vayan a ver La La Land. Y salgan devastados. Vamos, y también vayan a ver Animales Nocturnos. Y sean doblemente devastados. Y vayan al cine en general, el fin de semana, porque no se vale. La verdad es que sí, disfruten. Creo que ir al cine es uno de los placeres más grandes que uno se puede autorregalar. ¿Por qué? Porque incluso no es necesario que tengas que ir con una gran cantidad de personas. E incluso no es necesario que tengas que ir con alguien más para disfrutar del cine. Porque al final de cuentas eres tú y tu película. Así es. Yo voy sola muchas veces, ¿eh? Yo también. Yo también. Para analizar la película, para pensar en ella después, es como de, ¿qué onda? ¿Qué acabo de ver? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué le voy pisando 250? Por ejemplo, otra película que también se ha vuelto como tradición en mi vida de verla en estas fechas, es la de Perdida. No entiendo por qué. Con Ben Affleck y Rosamund Pike, que es la historia de cómo su esposa desaparece en el día de su aniversario, y entonces la gente empieza a sospechar de que tal vez él tuvo algo que ver con la desaparición. No me trolees. No, no des spoilers. No, ¿qué onda con esta flecha? O sea, yo quisiera tener su inteligencia, pero que sale para algo mejor, no tan... retorcido. Sí, no está, está. ¿Y esa película? Bueno, yo leí el libro antes de que saliera la película. ¿Y qué te gustó más, el libro o la película? Pues las dos casi, pero cuando fui a ver la película me impresionó, a pesar de que ya sabía todo lo que iba a pasar. Y la película fue como de, cuando acabó me quedé de... Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Como les decíamos, les recomendamos ir al cine. Hay muchas promociones en muchos lugares. Hay una conocida cadena de cines. Que, ¿cómo lo podemos definir, Bonnie? Que es como la capital. Ándale, más no o menos. Las películas que lleva tiempo, pero bueno. Pero las traen a veces. A veces. Que están, cada vez que vas al cine, pues te dan un boletito que vale por un 2x1 para que regreses. La siguiente vez hay muchos productos que te regalan idas al cine. Algunos no son de comida muy saludable, pero bueno, un gusto de vez en cuando. No hace daño. Exacto, donde puedes disfrutar muchas cosas de ir al cine y pues bueno. Los boletos tampoco son tan caros, digo, si no te vas a atascar en la dulcería de cosas y eso, la verdad es que no te sale tan cara una ida al cine. Vale más barato de lunes a jueves que de viernes a domingo. Exacto. Sí. Vayan al cine, disfruten, hay muy buenas películas y bueno, ya se vienen... ¿Qué? Ya se viene toda esta onda de del Oscar y el post-Oscar y qué va a pasar y qué pasó, qué no pasó, qué sí pasó, qué rollo. Sí, y como siempre, todas un mes antes de que... De que sean los Oscars salen, las suelten todos. Sí. ¡Espérense! Para que puedan dar una opinión un poco más informada y concreta de qué onda con su cinéfilo interno, que todos tenemos, aunque neguemos. Bueno, el tiempo por el día de hoy se nos queda. ¿No cinéfilo? Gracias, Saúl. Después de un intro, más películas devastadoras, no necesariamente de amor. Post. Vamos a hacer tu lista de películas devastadoras post San Valentín. Post San Valentín. Para la gente Forever Alone que esperaba cosas y que nunca le llegaron. Ah. O que se automandó flores. Para los que los cortaron el día siguiente de San Valentín, ¿qué va a pasar? Y para los que van a empezar con los sustos. No, porque son tan culebras algunos que esperan al 14 para que les den el regalo y lo cortan al día siguiente. De hecho, también me acuerdo de otra película que también es como para ver en estas fechas. ¿Cuál? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ay, no, es así de basta, no lo hagan, no la vean. Con Jim no. Carrey y Kane Winslet. ¿Esa es una? Ese es un clásico ya. Obra de arte. Sí, ya es de las mejores películas. Es como para agarrarte la cabeza y ofrecerte. No, ¿qué está pasando? De control. El punto y nuestra recomendación para esta semana es vayan al cine. Mucho cine. Nos cuentan, si no quieren, no nos cuentan, pero vayan. Pero vayan al cine, malditos. Y se nos acabó el tiempo. Yo soy Ivonne Castro. Gracias, Saúl. Gracias a Fanny Conejo en los controles. Yo soy Andrea Castillo. Hasta la próxima.